cortina que nos lleva directamente a De Puño y Letra, donde nos interesa compartir con tesinistas, tesistas de doctorando, de doctorado, sus experiencias vinculadas. Sección más que interesante. Sí, el año pasado hicimos bastante más, así a razón de un par por mes, y ahora estamos como flojos. Podemos levantar el promedio. Levantemos el promedio. En dos meses. Lo levantamos en dos meses. Sea un gran De Puño y Letra. Antes de terminar el año. Sí, sí. De Puño y Letra, entonces, donde precisamente queremos saber De Puño y Letra del entrevistado, ¿no? La entrevistada, este camino por la academia. Y además, como decimos siempre, intentamos convocar a jóvenes que empiecen a perder el miedo, si lo tienen, a exponerse en radio, a emitir sus opiniones, ahí estar un poco más expuesto de lo que suele ser el refugio de la literatura, el laboratorio, la actividad académica. Está con nosotros el licenciado, estudiante del doctorado, Gonzalo Andrés, nacido en Santa Fe, dice Gonzalo, ¿es así? Así es, ¿cómo les va? ¿Qué decís, Gonzalo? Gracias por estar con nosotros aquí en la búsqueda en De Puño y Letra. Nacido en la ciudad de Santa Fe, estudiaste Santa la Fecino. Santa Fecino. ¿Estudiaste en Paraná, Entre Ríos? Estudié en Paraná, sí, sí. Santa Fe y Paraná son dos ciudades cercanas, así que hay una relación bastante fluida. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, sí, sí, sí. Hay siempre las típicas rivalidades tontas de ciudades cercanas y todo eso, pero en realidad es buena onda. Yo no diría tontas. Yo no diría tontas. Bueno, sí, pero son influyentes, es cierto. Claro. Unión, Colón. No, Unión, por supuesto. Por supuesto, dice. Por supuesto. Primero dice tontas, pero no, Unión, por supuesto, claro. No existe otro. Claro, ¿cómo? ¿Dónde me ves? ¿Por quién me tomás? ¿Haces tu doctorado? Estoy haciendo el doctorado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y leo acá, porque lo acabo de anotar, claro. Apropiación Social de Tecnologías Digitales. ¿Qué es eso? Algo así, sí. Yo estoy trabajando en lo que sería trabajar en estrategias de apropiación social de las tecnologías digitales en contextos académicos o en contextos de participación ciudadana. Estamos hablando, por ejemplo, en contextos académicos, estudiantes, en la universidad, en docentes. Docentes, investigadores uh-huh. universitarios y estudiantes de universitarios. ¿Sí? Yo tomo como caso concreto lo que son el desarrollo de repositorios de acceso abierto de universitarios. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio es un nombre feo, pero es el nombre que quedó. Hay otros peores. Hay otros peores, es cierto, bueno. Pero un repositorio, básicamente, desde un punto de vista informático, es una base de datos. Uh-huh. La idea es desarrollar, impulsar bibliotecas virtuales, digitales, en el cual los docentes e investigadores de cada universidad depositen sus producciones, uh-huh. sus trabajos, sus documentos, uh-huh. sus ponencias en congresos o sus artículos académicos, como así también lo que son los apuntes de clase. Bien. Justamente con acceso abierto, con licencias Creative Commons, para que puedan ser accesibles a la comunidad académica en particular y a la sociedad en general. Déjame insertar un comentario ahí. Bien. Esto con Creative Commons está todo bien mientras sea, por ejemplo, vos cedes tus derechos al poner un documento de un trabajo práctico o una presentación en un congreso. Pero ¿qué pasa con una publicación en una revista científica, que normalmente son esas revistas, esas editoriales, las que tienen los derechos? ¿Sube así tan fácil un documento a un repositorio? El proceso no es así tan lineal y tan fácil. Sí, hay ciertas discusiones a nivel uh-huh. mundial, diría yo, en la actualidad con respecto a ese tema. El movimiento de acceso abierto arrancó fuertemente a partir del 2002-2003 y la idea es, justamente fomentar el acceso abierto a la producción científica. Esto colisiona con los intereses de las grandes editoriales, de las revistas. Uh-huh. Hay ciertos reacomodamientos y ciertas tensiones en la actualidad. Actualmente hay muchas editoriales que permiten, luego de un periodo de embargo, que generalmente son seis meses, uh-huh. permiten poner en acceso abierto, publicar en acceso abierto los trabajos que fueron publicados en sus revistas. Sí, yo entiendo que si alguien está estudiando una tesis doctoral en la apropiación social de tecnologías digitales, es porque algún problema se ha visualizado, al menos uno. ¿Cuál es sí, el tuyo? Exactamente. El problema es la existencia de estas tecnologías que poseen cierta potencialidad, porque, uh-huh. para el trabajo colaborativo, para lo que son la difusión del conocimiento, y aparecen estos repositorios universitarios, pero que el uso, la apropiación social de esos repositorios y de esas tecnologías no es demasiado expandida, extendida. Entonces la idea justamente es trabajar en analizar primero a qué se debe, cuáles son los motivos, y luego ver si se pueden plantear estrategias de apropiación de esas tecnologías, partiendo de la convicción de que es necesario y que, no sé si necesario, pero estaría muy bueno que haya una democratización del conocimiento científico o de los trabajos de los docentes e investigadores. Cabe pensar en que es posible que, aun cuando esté el espacio creado, el repositorio, el reconocido el derecho al acceso libre a la información, los públicos, los usuarios, en casos muy particulares, así como usuarios específicos, decidan no usarlo. Y, digamos, sí, por supuesto. Podría ser, ¿no? No alcanza solamente con disponer o con tener acceso a una determinada tecnología, sino también cuál es la visión y la valoración que hace un usuario de esa tecnología, ¿no es cierto? Uno puede tener el celular un smartphone último modelo, pero solamente lo usa para llamar por teléfono. ¿Por qué? Porque no tiene ni una valoración de las potencialidades que tiene o no le interesa usarlo. Con ese ejemplo quiero decir que pueden existir los repositorios universitarios que en las encuestas que nosotros hacemos, hicimos una encuesta a casi 1000 docentes investigadores del litoral. Me sacaste la pregunta de la boca. Hicimos 1000 docentes, sí, conseguimos, porque el trabajo que yo estoy haciendo forma parte de un proyecto de investigación un poco más amplio que incluye a la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y a la Universidad Tecnológica, tanto de Rosario como de Santa Fe. Se hizo una encuesta online a 1000 docentes, respondieron 1000 docentes, en los cuales los resultados que aparecen es una valoración positiva de lo que son los repositorios. Desean que estén, les sí, parece bien pero la idea. Al mismo tiempo hay mucho desconocimiento con respecto al tema, con lo que es tema de plagio o tema de las licencias o la cesión de derechos. Entonces ahí aparece una cuestión de que, bueno, se plantea la idea de difundir un poco más estas iniciativas y tratar de solucionar, saldar ciertas dudas existentes, y eso forma parte de la estrategia de apropiación y uso social. ¿Los docentes, los investigadores y docentes están al tanto de que existe, por ejemplo, una ley de repositorios a nivel nacional? Sí, en estos momentos hay un proyecto de ley que tiene media sanción y que esperamos que se apruebe en la Cámara, en el Senado Nacional. ¿Y están al tanto de que existe? No están al tanto, como así tampoco están al tanto en algunos casos de la existencia de los repositorios o de la filosofía de acceso abierto o la iniciativa de acceso abierto, si se quiere. En términos de esta actitud valorativa que podrían tener los docentes, en diálogo con algunos colegas, un comentario que hacían es: ¿qué es la información que hay ahí? ¿Cómo sé que es válida? ¿Cómo sé que es fidedigna? ¿Cómo sé que no es una sarta de cosas creada por cada uno con, digamos? Y porque venimos como acostumbrados a, hay un proceso editorial de revisión de los trabajos, por revisión por pares, termina apareciendo en una revista científica, por lo tanto, lo que sale en Science Direct o en el Scopus seguramente es bueno. Y lo que no esté ahí requiere como un esfuerzo por parte del usuario, ¿no?, de involucrarse con su contenido, de chequear la fuente, la procedencia. ¿Tienen algo al respecto? Bueno, justamente en ese sentido, no es lo mismo publicar en un blog personal de un docente que publicar en un repositorio institucional de una universidad, ¿no es cierto? Publicar en un repositorio universitario le da cierta entidad al trabajo que publicarlo en otro lado, en un blog personal o en un sitio web personal, ¿no es cierto? Generalmente en, En muchos casos, en los repositorios existentes hay o bibliotecarios o docentes investigadores, docentes titulares o con mayor trayectoria académica, que son los que evalúan un poco lo que se publica. Gonzalo, vos fuiste de esas personas que en algún momento del nivel primario, en la escuela secundaria, fue como choqueado por la influencia de algún docente, profesor, alguna situación particular, y vos dijiste, yo voy a estudiar tal cosa, yo me quiero dedicar a tal otra, o fue un proceso un poquito más largo, conflictivo. Sí, bueno, básicamente yo estudié, arranqué la licenciatura en comunicación social, no con la idea de seguir carrera académica. Por ejemplo. ¿En qué pensabas? Lo que piensa la mayoría de los estudiantes de comunicación social en hacer periodismo. De hecho... ¿Es así, Ramiro? ¿Vos qué sabes? Yo que sé, he escuchado en San Luis, corre la misma versión. Corre la misma versión, de hecho, sí. Periodista deportivo, quieren ser. Estuve, claro, exactamente. Sí, sí, sí, todo lo que preguntan los abuelos. Similar por acá, abuelas similar en Paraná, eso. Sí, es sí, exactamente. Ajá, las abuelas preguntan las eso. Abuelas dicen, vas a ser periodista deportivo. Qué bueno. Sí. Claro. O de espectáculos. O de espectáculos, claro. Entonces vos estabas por ahí, ¿no? Yo no estaba merodeando esos lugares, sí. Pero bueno, después con el correr de la carrera fui descubriendo... Lo que es el trabajo académico y me interesó, ¿no es cierto? Con participación en proyectos de extensión, de investigación, trabajando en algunas cátedras, insertándome en proyectos de investigación concretos, trabajando con docentes de la universidad, me fui interesando cada vez más en el tema y bueno, terminé comenzando este doctorado. Veo que tenés como una trayectoria, como la licenciatura en un lugar... estudiaste, hiciste un trabajo con Karina Cortaza en un tema, estábamos hablando antes de la entrevista, controversia ambiental vinculada a la papelera, a Bosnia, sí, ¿no es cierto? El conflicto de las papeleras. El conflicto de las papeleras. Famoso. De pronto estás con apropiación de tecnologías digitales. ¿Cómo es visto, cómo percibís, inclusive cómo lo percibís vos esto de tener como estar repartido siempre en la temática, no en la comunicación, pero como repartido en un par de lugares? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo puedo? ¿Cómo porque ¿Hay bueno, algún riesgo ahí, no? Hay un riesgo, sí, porque hay una pluralidad de temas, pero al mismo tiempo estoy tratando de tender puentes y estoy buscando y encontrando relaciones, ¿no es cierto?, en lo que son los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, o apropiación social, tanto de tecnología como de ciencia, que hay cierto paralelismo o ciertas cuestiones que se vinculan. Obviamente que las temáticas y los enfoques o los marcos teóricos pueden ser diferentes, pero hay ciertos tópicos que se vinculan y que más o menos ya hace unos años me vienen interesando. Sí. ¿Puedo decir algo? Dale. Que es que capaz que a ustedes para la temática del programa les interesa. Yo tengo una beca de área de vacancia geográfica. Vos te iba a preguntar, bien, ¿con qué plata llena la heladera Gonzalo Andrés? Exacto. A ver, eso me interesa. Bueno, que eso viene a la cuestión de la vida cotidiana. Vamos, ¿no? Claro, ¿cierto? Por supuesto. Bien. Bueno, a nivel nacional, ya ahora no existe el programa, pero a nivel nacional hasta hace dos años, impulsados por el CONICET, existieron las áreas de vacancia geográfica, que son becas como las tradicionales que otorga el CONICET, pero este programa estaba destinado a universidades que que están como en un segundo escalón, ¿no es cierto? No son como la UBA o como Rosario o como la UNL Universidad de Córdoba, que tienen cierta trayectoria, cierto reconocimiento, sino que hay otras universidades, como por ejemplo el que es Formosa, Entre Ríos, Chaco, todo el NOA, el NEA, que bueno, ese programa estaba destinado a esas universidades, con el objetivo de becar a graduados de esas universidades para que se vayan a formar a otra universidad y luego retornen ya siendo graduados, doctores, y que retornen como docentes. Ese es el objetivo. ¿La beca te permite vivir bien? ¿Vivir? ¿Pasás? Bien, sí, sí. ¿Se pasan privaciones? Problema. No, bueno, tampoco uno tira manteca al techo, pero más o menos uno se puede vivir, sí. Vivir y sobrevivir. El programa se terminó, pero el compromiso queda establecido. Eso. Sí, bueno, exactamente. El programa se terminó en el sentido de que no se siguen, ofreciendo este cada tipo año de becas. Lo que ha habido en la actualidad es un proceso de mixturar, si se quiere, o incluir este programa de área de vacancia geográfica a las becas tradicionales. Entonces lo que hay es un régimen de evaluación federal y no nacional de las becas. Está bien. Gonzalo, muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Ramiro.